Se merecen morir bien muertos. La tres amor, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas noches, nuestra América 2005. Esto es Letter Sermón, programa 174. Mi nombre es Manuel y acá están sentados a mi lado y sentadas. Pati, soy Manuel. Ah, mirá, ¿y sos nuevo? Sí. Ah, bienvenido. No. Esto se llama Letter Sermón. No, la verdad no te ubico. En un momento me fui. Ah, debe ser eso. Y después volví. No, Manuel se... Ahora siempre estoy volviendo. Esporádicamente lo estamos rajando del aire, pero sí podemos apreciar todo el resto de tareas que él hace alrededor de Letter Sermón, como diseño de luces y sonido, barrer, hacer tortas, organizar eventos. Era para que con mi ausencia sintieran mi presencia. Sí, de hecho fue el día que más hablamos de Manuel. Todo giró en torno a Manuel. Y Manuel no estaba. ¿Y tus atrevimientos? He dejado todo en este programa. No tengo nada, nada más que decir al respecto. Qué grave error subir a Manuel en un pony en los primeros 10 minutos. Ahora va a ser imposible Hola. De sobrellevar este programa, que podemos inventar algo para borrarlo para siempre. Tristán Basile y Álvaro Bretal están afuera de este estudio. Y están comiendo coco rallado a más no poder. Sí. Y lo que queda, la porción de torta de banana que nos trajo Santiago, que hizo su abuela. Muchas gracias. La abuela Coca. Perdón, me la confundí con la otra, disculpame. Con Cristi, no sabía. Golpean el tupper y para que se acumule en la esquina del coquito. Y chuparse los dedos para que se adhiera a la yema y ahí poder ingerirlo. La verdad, riquísima. Creo que tenemos que empezar a instalar que cada vez que el tercer mont haya una torta de banana. Ah, es buena. Es verdad, ¿no? es nuestro sello. Si no hay torta de banana, puede ser un licuado de banana que, por ejemplo, podemos traer en un termo. Otras cosas hechas con banana. Me gusta. ¿Qué puede ser? ¿Galletitas de banana hay? Sí, hay todo de banana. Sí, ¿cómo que no? Banana con dulce de leche. Los caramelos Michigan de banana es la opción más decadente, pero también me gustan. ¿Los yogurt o los no yogurt? Nah, garotos, dice Tristán, que todavía ¿garotos? Se quedó bananita en Río Rodica. 2016. Pero, qué raro. Hace un signo que no sabemos qué quiere decir. De 48 garotos, o no sé cuántos trae la caja. Sí, dos. Dos tres. Tres son ricos como con mucha suerte. El bonobón está más sobrevaluado que el original. El garoto está muy sobrevaluado. Sin duda. Estamos haciendo mención a Brasil porque atravesamos el post. No estuve nada bien con el bajón por Río 2016. Tenemos el bajón post Río y estamos esperando que venga un mundial de básquet, un mundial de algo. No. A subsanarlo. Y no va a ser fácil. Yo, de todas maneras, la verdad que no estuve tan enganchado. Porque no tenía tele, básicamente. Clave. La tele es clave para acceder. Una cosa clave. Sí. Pero bueno, vi algunas cosas. Yo sí. Igual no sentí vacío todavía. Pero todavía, capaz que... algún día no sepa bien qué hacer, digo, ay, podría estar mirando salto en alto. Me entusiasmé mucho con el salto con garrocha. Como que no esperaba nada el salto con garrocha y me dio mucho. Así que gracias. El salto con garrocha tiene una cosa. Gracias al salto con garrocha. La curva que se hace con la garrocha cuando te impulsas para saltar. Qué vértigo me da. Me hizo doler muchísimo la espalda los Juegos Olímpicos. Porque como me pongo, estoy todo el día en el sillón y me ponen muy nervioso. Y hago como una fuerza con mi espalda que me termina doliendo mucho. Quedé agotado. Voy a tener que ir a un spa. A mí, los que me cansan de solo verlos son los de waterpolo. Oh, es durísimo el waterpolo. Debería ser considerado una especie de tortura. ¿Pero cuánto tiempo estás flotando ahí? No sé. Moviendo los pies con las manos. O sea, no te puedes concentrar en un juego. Es como todo lo que es difícil junto. Sí. Pasar una pelota. Flotar, pegarse con otro. Bueno, no puedo hacer todo eso. Por suerte igual no lo hacemos. Porque somos más bien sedentarios. Estamos en el sillón mirándolo. Sí, sí, sí. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo. ¿En serio? Sí, facebook.com/letercermont. Qué bárbaro. @letercermont en Twitter. Letercermont se escribe. Y también estamos en Spotify y en Instagram. Así es. También les queremos contar a los oyentes y a las oyentas que estamos transmitiendo como siempre de Radionauta FM 106.3, pero en este caso el Olga Vázquez, el centro cultural que alberga a esta radio, se encuentra clausurado por la Municipalidad de la Ciudad de La Plata, así que repudiamos la clausura y también exigimos que la levanten. Sí, no tiene nada que ver con... O sea, la radio puede seguir funcionando, pero el resto de las actividades están clausuradas, digamos, ¿no? Está clausurado el local, el edificio. Así que bueno, seguiremos transmitiendo. Y esto no depende de un caso aislado, es una política que tiene el gobierno local en clausurar sistemáticamente todos los espacios culturales para dejar contento al vecino de mierda que no quiere ruido en su casa, y estamos muy en contra de eso. Aguante la cultura popular. Sí. ¿Y tenés un bombo, Manuel? No. Pasale el megáfono a Santiago, que se ve que cuando no tiene que leer le sale bárbaro. En realidad, la clausura tiene que ver específicamente con este programa. Hay ciertas críticas que hace este programa al gobierno local que no son bien recibidas. De todas maneras, el programa este sigue saliendo por alguna razón extraña. Pero bueno, vamos a pasar, después de este breve intervalo, a la sección que hace las delicias de nuestros comentadores de Facebook y de todas las redes sociales. Me refiero a... No, Álvaro, está en cualquiera, está comiendo coco como un desquiciado. Haz lo que quieras. Las delicias de nuestras redes sociales. Los me comentarios. Refiero a... Ahora sí. Ah, por fin. Qué bien, Álvaro. Siempre como me gusta. Qué sincronización. Atento al programa. Sí, me estaban retando a mí porque se ve que tenía un poquito corrido el micrófono y la gente no me estaba escuchando con la claridad que necesita escuchar mi voz. Así que ahora estamos mucho mejor. Tenemos la foto del día. Una foto fea, muy fea en principio, y que roza el deseo de muerte, que hoy no está presente con nosotros, pero que siempre sobrevuela este programa. Qué lindo. Uno de los deseos de muertes legendarios. Y más sentidos. Sí, uno de los personajes que aparece en la foto del día es un conductor de televisión que en este momento no sé si está ejerciendo como tal. Va a tener un programa nuevo en la televisión pública argentina. Pero que en su momento... De preguntas, odioso, vamos a odiarlo. Totalmente. Siempre es de preguntas, porque él no puede salir de ahí. Qué bronca. Fue uno de los más celebrados deseos de muerte de este programa. Estamos hablando de el señor Julián Rulo Weich. Personaje odiado como pocos en la televisión. Odiado por los televidentes. Sí, yo creo que es de esos... Siempre el presentador, por ejemplo, Marley... O hasta incluso, aunque nos caiga mal, Guido Kafka. ¿Qué vas a decir de Guido Kafka? Que la gente lo quiere un poco. Sí. Lo quiere. No es nuestro caso, pero la gente lo quiere. Lo mismo que Marley. Es un idiota, pero es simpático. Yo lo quiero a Marley. En este caso, es todo lo que está mal, Julian Weich. Todo lo que está mal. Es malo. Es muy mala persona. Haciendo esos programas de preguntas, trata mal a la gente. Igual hay gente que lo quiere también. Si no, nos explica. Yo supe quererlo en Sorpresa y Media. Pasaron 38 años. Yo, sorpresa y media, era muy chico y tenía muchas ilusiones depositadas en Julian Wade. Y después, casi que en Expedición Robinson me gustaba mucho el programa y no podía separar, odiar a ese Julian Wade como persona de Julian Wade como presentador. Aunque era muy ridículo. ¿Cómo no se les ocurrió a las abuelas y madres de Plaza de Mayo hacer un sorpresa y media con los nietos? Es verdad. Cada vez que encontraban uno o que van encontrando uno, van haciendo como no, todo un... Era gente que busca gente, ¿te acuerdan? El de Franco sí, Bagnato, también. Que era una cosa terrible. Ya te daba asco de tanto sí. Que lloraba la gente. Era como, pará. Sí. Es golazo. El lunes por la tarde, Julian Wade se encontró una señora mayor perdida en Belgrano sí. E intentó ayudarla a través de las redes sociales, pero en lugar de recibir halagos por su buen gesto, solo obtuvo insultos y críticas. No es que eso qué refleja, que la gente lo odia. Obvio. Recién encontré a esta señora perdida, Amelia de Müller o algo así, en Belgrano R. No es mamá Cora. La llevan a Pirovano, interviene la 37. Entren, por favor, en nuestras redes sociales porque la cara de los dos vale mucho la pena. ¿Qué es interviene la 37? No, no sé eso. ¿La comisaría? ¿Pero ese es el tweet o...? Ese es el tweet y puso rete, onda que retuiteen. Recién encontré a esta señora perdida. Amelia de Müller o algo así. 1631 retweets, bastante. En Belgrano R, la llevan al Pirovano, interviene la 37. ¿Pero qué es? ¿Es un mensaje a los policías? Horrible, horrible, horrible. Aparte, medio como si fuese un perro. Encontré este caniche toy en 47, 12 y 13. De hecho, RT. Es muy parecida a la selfie que ha subido Tristán para este programa con un perro. Es verdad, en otras en el épocas. Mismo el mismo espíritu. Cuando sabíamos recorrer el barrio con nuestro teléfono celular. La señora claramente no está bien. O sea, tiene cara de estar bastante perdida y tiene mucha agua acumulada acá en la parte baja de los ojos. Sí, el conductor... Está como hinchada. El conductor se defendió de los insultos y las críticas. Explicó que lo único que quiso hacer fue ayudar y con respecto a la foto contó que, y cito, la señora no dejaba ayudarse y que le sacó la foto con una excusa cualquiera. A no, la señora no. Empeora, no se lo entendía y no estaba ubicada ni en tiempo ni en espacio. Aparte, nos dicen nuestros oyentes en Twitter y tienen razón, que el problema principal de la foto es él sonriendo como si fuese un premio. No, okay, es... Atención, dice una excusa cualquiera usó para sacarse la foto. Andá a saber qué le habrá dicho. ¿Por qué sonríe él? Yo creo que la sonrisa de él está en estricta relación con esa excusa cualquiera. Puede ser. El cronista de esta nota que estamos leyendo dice, cabe recordar que el actor siempre intenta ayudar a la comunidad. Y fracasa. Claro, habría que decirle que no lo logra. Intenta. Y sobre todo a la policía. Tenemos mentions de Twitter. Sí. Empieza muy fuerte. Sí. Qué amargo que sos. Judío, qué amargo que sos. Arrancó ahí arriba. Y otro le responde, y vos sos un puto nazi. Mirá. El argumento para defenderse es muy bueno. Soy argentino, imposible que sea nazi. Está bien igual, está bien. Y el otro está le responde, bien. Atención, no es está una nacionalidad, bien. Es una ideología. También está bien. El nivel de también debate, está bien. Impresionante. El otro, no sigue, perdón. Sigue y es muy bueno. Podría hacerlo tranquilamente, igual no sos nazi, sos imbécil, espectacular. Me mató, bien. Esa frase es para un meme. Bien. Y el otro responde, ¿cómo una ideología? Y ahí le empieza a explicar, el otro, una ideología según el marxismo, según el sentido común. Evidentemente te falta un tornillo, oh my god, ¿qué es nazi para vos? Googlea, sé feliz. Ah, o sea, empezaron por otro camino. Soy feliz, no necesito googlear, no sé qué tiene de malo decirle judío a alguien, saludo. La jugó inocente. Claro, es como decirle a alguien, qué sé yo, vos sos árabe de mierda que sos, o africano de mierda. Lo malo no es lo africano o lo árabe. Jorge García le responde, lo malo fue que le dijiste amargo, sopenco. Le aclara por las dudas de que el problema no fue solo el judío, sino el amargo también. Mati le pregunta, Julián Wade, ¿de qué te reís, Wade? Y María dice... Calle Miller. Calle Miller puede ser, ojalá pronto encuentre a su familia, gracias Julián. ¿Cuánta gente imbécil por acá? Que si sonríe, que si selfie, que si es judío. Alguien metió la variable y eso empantanó toda la discusión. ¿Qué joraca se importa? Se hizo cargo de la situación. Aplausos grandes, Julián. Silvina dice, admirable lo tuyo, la verdad tanto pelotudo comentando, es un acto de bien. ¿Qué judío, nazi, depresivo, amargo? ¿Qué sociedad de mierda? Con lo de nazi, judío. Depresivo le metieron también. Horacio Roncagliolo estaba viendo justo el momento en que esto sucedía y comentó, felicitaciones Julián, soy vecino y desde mi balcón vi tu ayuda y cuando la viejita subió al patrullero. Y Cristian Viola le responde a Horacio Roncagliolo, chusma. Impresionante. Aparte, Horacio Roncagliolo quiso como confirmar la historia, que no era mentira. Claro. No estaba mandando la parte, existió todo. Él lo vio. Atención, Cristian, arroba Chinese Bombo, dice, es el juez Griesa. Y es igual la vieja el juez Griesa, igual. Tiene razón, tiene razón. Y Sandri 2509, ayudemos a la abuela. Todos los comentarios segregacionistas están de más. Es una vergüenza que no se ubiquen algunos. Desató un caos, sí, el que le dijo judío. Un debate. No, no, no. Muchos insultos y nadie se preocupa por la señora. Así estamos, dice solo Ali. Adrián Barro dice, gracias por dar tanto, te voy a defender toda la vida, toda mi vida. Podríamos entrevistarlo a Adrián Barrio a ver qué siente por Julián Weich y por qué le cae bien. Se podría comprar el señor una que vida vio todo también. Desde el balcón. El señor que vio todo desde el balcón que lo es cuente, clave que lo cuente. Para entender los vericuetos de esta historia. Acá Mibe Cubas, un poco que hace de este problema particular una cuestión social. Una señora mayor perdida, la llevan al pirobano. Tomemos conciencia, hay abuelos que no pueden manejarse solos. Acá aparece otra persona con un testimonio propio que comenta, a mi abuela le pasaba que venía a casa sola, normal, hasta que un día se perdió, pero por suerte la reconocieron y la trajeron, por gente como Julián Weich. Gracias, gracias. Y este, mira, deja de lado la diferencia. Franco Trota, buen gesto, man, aunque no te banque en la TV. Bueno, sos un pelotudo, pero esta vez... estuviste bien. Ya explicó que la señora no se dejaba ayudar, entonces le puso una excusa para poder sacarle la foto. Le explica Marty Villafañe, otro que pregunta, no entiendo la sonrisa para la selfie. Atención que todavía no entró la variable, está tardando mucho, me parece que es uno de los de las fotos que más tardó en aparecer. La grieta. La grieta. De hecho tendría que haber aparecido hace rato, sí, ya. O sea, entró lo de los nazis y eso quizá... Entró otra grieta, claro. Judíos versus no judíos. Una grieta de la década de 1930. No, no está. Es porque no, los no comentarios no son de Clarín, son de Twitter. Claro, es verdad. Riéndose, judío. Perdón, señores, ¿estamos todos locos o ya es el borde del pelotudismo? Acá lo importante es la abuela, tarados. Hay una que se llama No Vuelven Más. Sí, muy bueno, ese es clave. Que ya en su nombre hay algo de grieta, arroba Silvia Cribriau. Pobrecita, yo tuve a mi mamá perdida 5 días de Luján a Flores, tenía Alzheimer, gracias por ayudarla. Hay gente que se siente muy identificada. Sí, sí, sí. Hashtag UCR Democracia pone capo. Muy bien. Alguien... tuitea sorpresa y media, lo cual no es original, pero es clave. Alguien tenía que hacerlo. @lalindamur, te felicito. Bueno, no sé si tienen alguno más. A ver. Argentinos a imitar las buenas acciones. Acá Academia Mi Vida Corazón dice, lo critican porque sonríe. Qué gente de mierda, ¿eh? Encima que ayuda, no le des bola, Juli, sos grosso, muy buen gesto. ¿Qué es DTV Corazón? Ni idea. DTV. DTV. B larga. Sí. ¿Qué significa DTV? A nuestros siglas, oyentes, por favor. Una D, una T y una B larga. Y un corazoncito. Si saben, sobre todo las generaciones más jóvenes, que nos escriban @letersermon, a ver qué significa, si es un saludo o un beso. No sé, algo tiene que significar. Raro. Dios te bendiga. No, no puedo que bendiga. Ay, que es espectacular. Dios te bendiga, Julián Weich. Espectacular. Voy a empezar a usar, me parece. Dios te bendiga. Es impresionante. Que DTV. Que DTV. Que DTV. Que DTV.

Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Monde. ...2029... en toda la República Argentina. Esto es Le Tercer Monde en el marco de Radionauta FM 106.3. En el marco de los Paralímpicos. Sí. ¿Qué pasó con los Paralímpicos? No se vienen, nada. Ya empiezan. Somos... Ahora. Ya están en noticia, parece que han vendido muy pocas entradas. Y ya dijeron que les iban a recortar presupuesto. Sí. Y hay descuentos para gente con... No lo sé. Pero tienen que pagar más. Gracias por estar tan atento, Álvaro. La Tercer Monde, sponsor oficial de los Paralímpicos Río de Janeiro 2016. No se olviden. No se olviden. Tenemos el sponsoreo de los Juegos Paralímpicos Río 2016. De todos menos de la Federación Rusa, que quedó afuera. Lo vamos a estar cubriendo. No tenemos el... No, ahí tiene un eslogan el... Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos. No sé, Río tenía un eslogan. Tenía, pero no me lo acuerdo. No. Tenemos un común denominador sobre rupturas amorosas. Sí, porque ya hemos tenido sobre el amor, ya hemos tenido sobre la soledad. Y esto de alguna manera viene a llenar esa transición entre el amor y la soledad, que es una ruptura amorosa. ¿Cómo superar una ruptura amorosa? Consejos. Hay algunos consejos. Algunos tips. Terminar una relación ya es difícil. Sí. Sea una decisión que tomaste vos o que tomó la otra persona. Es posible que estés ahí lidiando con situaciones terribles, dolorosas, llantos, vómitos... Y quieras, tengas muchas ganas de parar con eso. Le Tercer Monde te ayuda. Sí. Si vos estás en esta situación, contanos tu experiencia, cuáles son los peores momentos que venís soportando en lo que va de tu ruptura. Porque así como hay niños durmiendo en la calle, también hay gente con el corazón roto en este mismo momento. Sí, hay muchas formas en las que se pueden tratar las emociones dolorosas y comenzar a seguir adelante, como escribir acerca de tus sentimientos, permitirte acongojarte. Escribir, para, detengámonos en escribir sobre tus sentimientos. ¿Qué carajo es eso? Hacerle una carta diciéndole, no puedo vivir sin vos. ¿Pero es una especie de diario íntimo? No sé, debe estar más especificado. ¿Existe tal cosa? Ah, no está. Pero bueno. Tristán tiene un diario íntimo. ¿Vos tenés un diario íntimo? Tiene un diario íntimo. Una vez tuve un diario íntimo. Estamos jugando al dígalo conmigo. No, con el productor. A ver, dale. ¿Una vez escribiste sobre una ruptura amorosa? Algo más así. O menos. Un cuento. Un poema. ¿Qué una crónica. Un blog. Abriste un blog. ¿Qué? Escribió sobre sus sentimientos. Le hizo caso al consejo que estamos dando, del cual antes, nos estamos riendo. Para objetivar la situación en papel y verlo desde afuera y ver qué te pasaba. ¿Y lo releíste? ¿Se lo mostraste ¿Y cómo a te sentiste? Pésimo. ¿Se lo mostraste a alguien? Sí. ¿Después? ¿A quién? A tu novia. Bueno, esto está perdiendo sentido. A tu exnovia con la que habías roto y a quien le dedicabas eso. Ya está, se entendió la situación. Hace poco dejé a alguien y cuando estaba al borde del llanto lo eché porque se me hacía tarde. Raja. Comentario de Twitter. Bien. Bueno, primer consejo. ¿Tenemos más historias? Cuéntenos historias. Nos interesan las historias. Acá nos están contando una. Bueno, estoy a que nos cuenten más. Reflexiona. Quería comentarlo, pero... Te dejo, Manuel. Te mando un beso, Juana. Espero que se te haya pasado todo eso. ¿Qué estás dándole un consejo a Juana? A que Juana. Le estoy mandando mis sentimientos más sinceros. Bueno, sí, de todo el programa se lo mandamos. Reflexiona sobre tu relación. Considera todas las razones por las que tú y tu ex se separaron. Trata de tener en cuenta que incluso si disfrutaste estar juntos por un tiempo, algo no estaba funcionando. Era un pelotudo. A mí me encanta decir era un pelotudo. Pensar en las razones por las cuales la relación terminó puede ayudarte a entender por qué necesitas seguir adelante. Qué raro eso último. Yo no sé si necesito una razón. Aparte, mirá si decís, voy a hurgar, y me imagino como una ratita así hurgando, a ver si encuentro razones para seguir adelante. Y de repente te empantanás y no encontrás ninguna razón para salir adelante. Claro, no es si no encontrás ninguna. ¡Claro! Es un arma de doble filo. Puede pasar. Podés volver. Estás buscando una razón para seguir adelante. Si la encontrás, bárbaro. Ahora, si no la encontrás... Volvés con tu ex. Claro, ¿para qué? Si no encontrás como para salir adelante, vas hacia atrás y decís, hola, ¿te acordás que te dejé? Bueno, volvamos a empezar. No encontré ninguna razón para seguir adelante después de esto, así que me parece que por el bien de los dos. Hurgué un poco y me di cuenta que no sirvo para nada. No tengo nada por delante. El segundo consejo es lidiar con tu ira. Lidia con tu ira. Hola, Lidia es la ex. Lidia es la ex de Ira, que se pelearon. Y bueno, tenés que lidiar con ella. Es así. Lidia con Lidia. Sí. Los sentimientos de ira, la segunda, ¿no? La que fue dejada en este caso por Lidia, ocurren cuando sentimos que nos han hecho daño o nos han tratado injustamente. Justamente a Ira la dejaron. La dejó Lidia. Sí, la dejó Lidia. En una situación donde no conectarás con tu expareja, en este caso Lidia. Claro. La mejor manera de lidiar con Lidia y con la ira es relajarte. Respira profundamente y concéntrate en permitir que tus músculos se relajen voluntariamente. La música suave a menudo puede ayudar. Ira, esperemos que esto te sirva, sobre todo a vos, que sos la que se lleva la peor parte. Sí, y a Lidia, bueno, que se fije. Que le garúe finito. Sí, sí, sí, sí. Que se fije. ¿Vieron que a veces ocurre la paradoja de que el dejado o la dejada es el que más rápido lo supera? Sí, y el que dejó, que se hizo el capo o la capa, termina pasando la peor. Me encanta esa paradoja. Y que lo disfraza de preocupación por el dejado. En realidad él no lo puede superar. Me encanta esa paradoja. Y es lo que como, pasa es que si te dejaron, salió mal. Ya está, te dejaron. Claro. Te da la sensación de que no podés hacer nada. Y el que deja dice, ahora tomé esta decisión de mierda, estoy solo, estoy para el orto. Tiene que lidiar con esa mochila, con esa responsabilidad. Ojo, si estás por dejar a alguien en este momento, estás escuchando el programa, no lo hagas. Lo mejor es hacer todo lo posible para que te deje el otro. y tirarle la pelota, ¿no? Pasarle como la responsabilidad. Manuel, no haciéndose cargo de nada desde 1996. Hola. Hola mamá, hola papá. Acá en Twitter nos dicen que ese como esta especie de test que estamos haciendo, que en realidad son consejos. Son consejos, no, a no confundir. Dice que hace mucho tiempo que no hay un ex. Ex vale para varias situaciones. ¿Cómo hace mucho tiempo que no hay un ex? Claro. A ver, Manuel, vos podés. Yo creo que vos podés. ¿En su que no vida? Tiene, que claro, no tiene un ex. Ah, claro. Hace mucho tiempo que no tiene un ex. Ahí va. Perfecto. Que a veces no es necesariamente... Perdí un poco el ritmo. No es necesariamente una relación muy larga. Puede haber durado poco y también se convierte en una ruptura. Si hace mucho que no tenés un novio posta, cualquier garche le podés decir ex. Y podés lidiar con tu ira. Apoya tu decisión. Es otro consejo, hablando justamente de responsabilizarse, hacerse cargo. Si la separación fue tu decisión, ten en cuenta que concentrarte en los buenos tiempos que tuviste con tu pareja podría causar que olvides las razones por las que terminaste la relación. ¿Por qué habrá terminado esta relación? No lo recuerdo, la verdad que acordándome de tantos buenos momentos que pasábamos. ¿Qué fue lo que...? No, esto no lo tenés que hacer. Por la misma razón, trata de no cuestionar la situación si la decisión de terminar las cosas no fue tuya. Bueno, si vos lo decís... Este consejo es... No, te re como, bueno, sí. Resignarte. No le vas a decir, no, ay, ¿por qué me dejás? ¿Qué sé yo? No. No, está bien, si vos pensás eso, bueno, listo, ya está. Respeto tu decisión. Nos vemos la próxima. Es muy común idealizar las buenas partes de la relación y convencerte de que las partes malas no eran tan malas después de todo. No juegues este juego contigo mismo. ¿Cuál? Ese, el de creer que todo fue lindo. Acepta y que lo la malo situación, no fue tan malo. Acepta la situación y esfuérzate por seguir adelante. Es verdad que cuando terminás con una relación, por un tiempo la idealizás un toque. Sí, sí, sí. Y acá lo que te está aconsejando es no la idealices tanto. También idealizás la soltería. Decís, sí, qué va bueno. A empezar una fiesta descontrolada con 50.000 y eso orgías. No sucede. Sí, sí, sí, eso no sucede. Y también... O la haces la orgía, pero te duró un... ¿Cuánto vas a estar de orgía? ¿Un ratito? ¿Un día después? No es que vas a conseguir una orgía nueva cada semana. En cambio, una relación implicaba un tiempo mucho más largo, por más que no tenías sexo con varias personas. Sí, es verdad. Pero también hay muchas canciones que podés escuchar que te van a hacer creer que la soltería es lo mejor que te puede pasar. Por ejemplo, qué lindo que es ser soltero. Claro. Ay, los piratas. Qué lindo que es soltero. Sí. Ahora de vuelta. No, a ver, ya está. Que eso? Álvaro lo recorte y lo volvemos a pasar. Recuérdate los rasgos negativos de tu ex. Concéntrate en todas las cosas que no te gustan de tu ex. Te puede ayudar a superar más rápido la separación. Yo diría, lo reescribiría. Concéntrate en todas las cosas que no te gustan de tu ex y exacérbalas. Sí. Construite tu propio relato. Pero sobre ahí, ojo, esa persona. La pesada herencia. Porque se te cae un poco tu propia autoestima. Porque uno piensa, claro. ¿Cómo estuve yo? Qué pelotudo. Tanto tiempo con este imbécil. Eso es horrible. Y ahí eso enseguida te das cuenta de que vos también sos un imbécil. Y seguramente no logres nada mejor en todo lo que queda de tu vida. Ahí es cuando hurgás y no tenés nada por delante. Atención con este consejo. Trata de tener una ceremonia simbólica. Ay, me gusta eso de la ceremonia simbólica. Ojo con la ceremonia simbólica. Guarda. Las personas aún realizan funerales para los difuntos cuyos cuerpos nunca se encontraron, como por ejemplo los 30.000 desaparecidos. Y todavía puedes tener una manera formal de despedirte de las relaciones que nunca se resolvieron. Reúne todas las cosas que te recuerden a esta persona y quémalas o dónalas a la caridad. Pronuncia un panegírico. ¿Qué es un panegírico? ¿Qué? Busquen panegírico. A ver, define panegírico. Umpalumpas, buscar panegírico. ¿Qué significa? No, DTV estoy todavía. DTV, DTV es Dios te bendiga. Panegírico. Discurso en el que se alaba a alguien, especialmente en el que se hace en honor a un santo. Como una especie de oración sería. Sí. Pronuncia una oración para la relación. Qué raro. O sea, lo que murió es la relación. No murió ninguno de los dos. Sería como una especie de vudú, pero positivo, ¿no? Y dilo en voz alta. O sea, vos agarrarías todas las cosas que te recuerdan a esa persona. Por ejemplo, tu cama. Y las quemás o las donas a la caridad. Claro. O, por ejemplo, haces como una especie de altar con fotos... Comidas preferidas. No, qué raro eso. ¿Qué más? No, hay que tirar todo. Hay que quemar. Pará, ahora llego a esa parte. Haces un altar, decís una oración, tirás agua bendita y después prendés fuego todo. Me gusta. Antes sacás una selfie igual. Porque si hay algo que está en las redes sociales, sí. Desde que están las redes sociales, perdón, me faltó una parte, es que... Todo lo que hagas y sobre todo en una ruptura amorosa es posible de ser contado y exacerbado en las redes sociales. Por ejemplo, no, estoy totalmente en desacuerdo. Santiago, por favor, te seguimos en Twitter. No seas caradura. Ya te conocemos. Ya ¿no? te conocemos. Ay, no te hagas el reservado. Claro. Por ejemplo, si estás soltero de vuelta, no van a pasar 24 horas que vas a cambiar tu foto de perfil. Y eso te lo puedo firmar. Te lo puedo firmar. Después. Empezás a dar como ciertos indicios de que volviste a la noche. Sutiles. O no tanto. Y que te gusta salir, que volviste a la noche, que estás joven de vuelta. Empezás como a tirar algunas indirectas. Hay ciertos rituales que... Decís, qué amargos, ¿por qué no salen? Cosas claro. así. De repente todos tus amigos tienen hijos y están casados y vos quedaste soltero tratando de reencontrarte con la noche y terminás saliendo con las amigas de la hermana de Santi, por ejemplo. Atención con esto. Si te encuentras revisando compulsivamente el perfil de tu ex en MySpace... ¿De qué año es? Facebook o cualquier otra red social, ayúdate y usa un programa o extensión de buscador para bloquear el URL a dicho perfil. O sea, bloquéatelo a ti mismo. Yo con el no seguir más ya estoy. También es útil sacarlo de tu lista de amigos. Igual, incluso si las cosas terminaran con borrón y cuenta nueva, puede ser demasiado doloroso o incómodo ver qué hace la otra persona. Claro, porque sobre todo empieza a ver como esa cosa de... Mirá qué feliz que estoy después por reflejo, de esto. Sí, sí. Por reflejo, sí, sí, sí. ¿Por qué te sentís tan bien cuando la persona que estaba con vos está con alguien horrible? Decís, ¿te haces, no te reconforta un poco? Decís, bueno, está bárbaro, pero es tan feo que, bueno. ¿Y no seré igual de feo yo? No me pongo a pensar eso. ¿Por qué sale con los dos? Quizás yo soy tan feo como él. Bueno. Después, otro consejo es toma un descanso de tu rutina normal. Ah, eso me encanta. En cualquier caso. Es posible que necesites tomar un breve descanso de tu rutina normal después de terminar una relación, porque sí, estás cansado o cansada. Y tener ese tiempo podría ayudarte a procesar tus sentimientos y funcionar mejor a la larga. Como un motor. Solo asegúrate de no hacer nada que amenazará tus otras relaciones... Pasa que... O tu sustento. Tomarte un descanso es como empezar a pensar, ¿no? Tenés tiempo libre. Sí, yo creo que lo mejor siempre es seguir haciendo cosas. Enrosking fatal. Sí, sí, sí. Enrosking. Igual es verdad que por ahí necesitas un tiempo de... Aunque no sea mucho, te digo 2 días de estar llorando solo. Sí, sí, sí. Hay que... Hay un periodo que es eso. Sí. Y hasta diría disfrutar. El llanto, sí. Y la tristeza. Hay gente que le gusta mucho, no la juzgamos desde acá, no, solo nos reímos, que le gusta mucho el drama. La escenita. El drama, sí, que le encanta, sí, el drama, sí, entonces sí. Que lo dejen o dejar a otro y sumergirse en eso. Ay, se me ocurren tantos nombres. Sí, sí. Sí, como ir en bici y parar para llorar, nada. Y contarlo. No sabes, iba en bici y tuve que parar para llorar. ¿Quién Igual importa? En la bici se puede llorar tranquilamente. Andando. Yo a veces el viento me hace llorar y sigo. Yo en una de mis rupturas amorosas las tuve en... Lloré en la bici, volví en la bici de la casa de ella. Vuelvo de la casa de ella. Y venía llorando. No, yo soy re orgulloso, no puedo. Sí, lloraba como un desquiciado. No lloro y después me duele la... Primero, o vomito, si estoy mal, o me duele la panza una semana entera. No, pero... No, pero si estás solo, ¿qué? No, pues es como que me da orgullo. Ah, orgullo. Digo, individual. No, voy a estar mejor, no sé qué, estoy pésimo. No, siempre está bien. Hay lugares en donde... Bueno, la bici puede ser un lugar, pero por ejemplo el tren... O un colectivo de larga distancia, son lugares como listo, videoclip. 58 horas llorando, no me importa nada. Tal vez sea mejor esto que otra cosa. Quien quizá más haya escrito sobre rupturas amorosas es la señorita Alanis Morissette, de quien vamos a escuchar su clásico You Oughta Know. Fiesta descontrolada con 50.000 chocos. I want you to know. I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Every time. En Twitter, arroba Le Tercer Mon. Y en Facebook, también. Le Tercer Mon. Búscanos, poné me gusta. Instagram, no tenemos. ¿Ah, no? No, no. Jueves, en Radionauta. Poligrama. Vos estás dado vuelta. Depende del lado que se vea. Pareces, sos un extraterrestre. Un mundo interno donde es posible toda metamorfosis. Hablar en contra de la psiquiatría, de la sobremedicación. Las maricelas que estamos entrenando, estamos en el equipo de las mujeres. Locas por vivir, locas por hablar. Los imagino tomándose unos mates. Cuando nacen las mejores ideas. Y hablar en contra de los manicomios. Chin chin y salud. Poligrama, jueves a las 2 de la tarde, un espacio de gladiadores de la sonrisa. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mon. En menos de 2 horas se regalaron 6.000 kilos de frula en Plaza Morena. No, ¿cómo frula? De fruta en Plaza de Mayo. Ah. O sea, ni frula ni Plaza Moreno. De fruta en Plaza de Mayo. Productores Fruti Hortícolas regalaron hoy, today, unos 6.000 kilos de manzanas y peras en la histórica Plaza de Mayo de Ciudad de Buenos Aires como forma de protesta por la crisis que atraviesa el sector. Asegura que no llegan a cubrir sus costos de producción, pese a que el precio de venta en el supermercado es hasta 10 veces más caro. Mientras que el productor recibe 2 pesos con 80 por kilo de pera y 3 pesos por kilo de manzana en los grandes supermercados, esa fruta se vende a 40, 50 pesos el kilo o más. Cuando sabes esto te sentís... ¿Cuánto? ¿2? El más pelotudo de todo el planeta. ¿2,80 el kilo de pera y 3 el kilo de manzana? No, no puede ser. Eso le pagan a él. ¿Y a cuánto sale a comprar manzanas a la verdulería? Carísimo. ¿38 pesos? ¿40 pesos seguro? Hay que ir a preguntarle a nuestro verdulero amigo que también es una locura. Camillero. ¿Cómo se llaman? No, camillero. Deja, dale. ¿Carnicero? No, no, el que está en el hospital, pero no es el médico y te cuida. Enfermero. ¿Qué es enfermero? Pasadas las 9 de la mañana en Plaza de Mayo, cientos de personas aguardaban en filas interminables, como las filas que tenés que hacer siempre en Capital, a la espera de fruta gratuita. Desde jubilados con carritos y mochilas, estoy muy a favor de esos carritos de los jubilados, hasta gente más joven con sus hijos pero sin carritos y sin mochilas. Sin embargo, ninguna bolsa fue necesaria. Después de hacer media hora de fila, se entregaban 2 peras y 2 manzanas. Y no los kilos que se esperaban. Igual necesito una bolsa, no puedo llevar 2 peras y 2 manzanas en la mano. Te lo podés comer ahí. No, me la llevo a mi casa. Me enteré de que regalaban cosas, así que me vine. Porque hoy en día está todo muy caro, le dijo a La Nación. Josefina Quiroga, empleada doméstica, que después también dijo... Es muy poco lo que le pagan a los productores, así que vine a apoyar el reclamo. Somos todos argentinos, tenemos que acompañarnos. Qué solidaria, muy bien, qué solidaria, Josefina. Yo me haría una remera que diga, me enteré que regalaban cosas, así que me vine. Ya para las 11, los cajones de madera estaban vacíos. 2 horas y bastaron para entregar los 6.000 kilos de fruta y los productores tuvieron que traer 4.000 kilos más. Sebastián Hernández, titular de la Cámara de Productores de Allen, explicó: esto nos superó, vino mucha más gente de la que imaginábamos, por eso que tuvimos que achicar la cantidad de unidades que le dábamos a la gente. Y sí, si regalás cosas es probable que... que se te llene la Plaza de Mayo. Que la gente acuda en masividad. Igual es como muy gráfica la imagen de gente regalando lo que produce, sí, porque le pagan poco y a vos te rompen en la billetera. Terrible. En la verdulería. Ya está. ¿Ya está? Sí. Porque hay otras cosas, pero ya las dije. Perfecto. Bueno, la segunda noticia tiene que ver con una chica. Sos que... Es un desastre. No, no hables en plural. No hables en plural. Claro, enseguida habla en plural. Siento que me están por echar del trabajo. Se quedó callado y no es que te hacía señas para que empieces. Vos, no, no, no, se quedó callado y después dijo, somos un desastre. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Ahí puse cara de como no estoy. Ya está, desaparecí. Nos mirábamos con gesto de... Vamos con la segunda noticia. Que sigan curtiendo la provocadora, sí, reacción de la chica que mató con su Mini Cooper. Que sigan Nayara curtiendo. Nayara Pérez, de 15 años. Que Nayara sigan curtiendo y hablando. Cuando realmente sepan realmente cómo fueron las cosas, ahí que opinen, escribió en Instagram Nayara, la adolescente que el domingo a la madrugada chocó y mató a un motociclista con el lujoso Mini Cooper que su padre le había regalado al cumplir 15 años. El padre de la adolescente alegó ayer ante el juez correccional y de menores César Raúl Jiménez que su hija estaba deprimida y que por eso no había acudido al juzgado tal como lo habían, como estaba previsto. Pero en Instagram, Nayara se mostraba muy activa respondiendo los mensajes de apoyo de sus amigos y haciendo caso omiso a los insultos y agresiones que posteaban otras personas. Horas después de su publicación, Nayara borró el mensaje y optó por el silencio por recomendación de los abogados de la familia. Claro. Voceros policiales dijeron, boluda, que al momento del accidente Nayara no contaba con cédula verde del Mini Cooper ni póliza, ¿y si tiene de seguro? 15 años. Tampoco carnet habilitante para conducir, ya que como los genios de Le Tercer Monde, por su edad aún no puede obtenerlo. Claro. Porque no, tiene no. tan solo 15 años. Pero con 15 años le regalaron uno y mató a un motociclista. Primero, cuestionemos o debatamos su nombre. Nayara Páez se llama. Nayara. Nayara. Raro. Raro, raro. La nota es, cumplió aparte 15 sin años. H, porque yo conozco una Nayara, pero es con, creo que conozco 2. Cumplió 15 años, el papá le regaló un Mini Cooper y mató a un joven. Me gusta ese título. Bueno, está la foto ahí del Mini Cooper. ¿Cómo es? ¿Que se sigan curtiendo? Que sigan curtiendo. Comentan por Twitter, estas taradas dan ganas que bajen la edad de imputabilidad. Tenemos los oyentes que nos merecemos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir entonces con canciones que hablan de rupturas amorosas. En este caso vamos a escuchar a Badfinger con una canción que reflotó su fama al ser la canción que, con la cual finalizó una reconocida serie. Estamos hablando de Baby Blue. Flacca, la droga que engendra asesinos caníbales en Estados Unidos. Flacca, con doble K. Flacca. Auspicia The Walking Dead, estamos anunciando. Un joven en Florida arrancó a mordiscos. Está en el Olga Vázquez, parece, por los gritos. Trozos de la cara de un hombre al que acababa de matar, aparentemente bajo los efectos de una droga conocida como flaca, informaron el martes las autoridades que lo hallaron infraganti en la entrada del garage de una casa en Tequesta, en el condado de Martin, 150 kilómetros al norte de Miami. La policía encontró la noche del lunes a Austin Harruff, de 19 años, despedazando con sus dientes el rostro de un hombre tras haberlo matado a él y a su pareja a cuchilladas y haber herido a un vecino. Qué bárbaro. Pero fueron necesarios varios oficiales, perros y disparos de taser para detenerlo. El sospechoso era anormalmente fuerte, dijo el alguacil. Imagino algo horroroso. Horrible, horrible todo. La policía recibió la llamada de emergencia del vecino y encontró una terrorífica escena al llegar. Había numerosas armas improvisadas en el garage, muchos objetos punzantes. Parece que el hombre intentó defenderse, agregó Schneider. No sabemos quién es. Schneider, el que hace la birra. Ah. Por el momento, los exámenes de sangre han dado negativo a cocaína y heroína. Pero las autoridades sospechan del flaca o las sales de baño. No, pará. ¿Esto es de verdad? No, estas cosas. Ambos estimulantes psicoactivos basados en la catinona. ¿Pero qué? Es como tomarte las sales del baño. Una sustancia presente en un arbusto de Medio Oriente llamado CAT. Con H, K-H-A-T. Según informa el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. Estas drogas de diseño producen un estado de delirio eufórico y alucinaciones. En nuestro trabajo sabemos que la gente bajo el influjo del flaca tiene este tipo de comportamientos, dijo Schneider. Atacan a la víctima, muerden e incluso remueven trozos de carne en los mordiscos. ¡Qué rico! Harruf hacía ruidos como de animal, narró el alguacil. Hacía ruidos como de animal. Estaba comiendo la cara a un chabón que había matado. Así. No, no, muy yanqui todo. Muy yanqui. Para mí acá en este hemisferio te tiene que pegar diferente esa droga. Vamos a probarla. Por ahí te pinta, si tenés alucinaciones y... ¿Qué más tenías? ¿Qué más generaba? Una euforia, no sé qué. No, pensé que por ahí la gente se tiraba a dormir en la plaza, pero no. Si te da euforia, no. A coger. Epa. Otra. A coger que llegó Trivi. Hola, Trivi. A coger con 800 cho. Otra polémica reflexión de nuestro amigo Monseñor Aguer. Nuestro arzobispo, el de la ciudad de La Plata, Héctor Aguer, consideró este martes que existe una cultura fornicaria que banaliza la unión entre el hombre y la mujer, cuestionó la entrega de preservativos en la Villa Olímpica en el marco de los recientes Juegos Olímpicos y criticó el petting, que sería el contacto erótico sin llegar al coito en lugares públicos. ¿El petting? Con o sin acabada. Bajo el título La Fornicación... ¿Eso es petting? Petting, con doble T, yo no sabía. Pero yo le decía el petizo. No es un pete igual. ¿Qué es? Y está la noticia, a ver si la leemos. Dice el contacto petting erótico sin llegar al coito, que es una tiki. ¿Y a vos te parece un pete eso? No, puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, sí. Ah, bueno. Pero su nombre... ¿Sale un petting? Igual Monseñor Aguer está muy actualizado. Sí. Muy. Más que nosotros, claramente. Bajo el título La Fornicación, el prelado platense repasó en una columna de opinión publicada por el diario El Día lo que consideró una cultura fornicaria que se va extendiendo sin escrúpulo. Me encanta la cultura fornicaria. En esa nota habla del vicio de la fornicación, definida como tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. Ah, no, es... ayuntamiento. Pero... que se ha convertido en algo trivial, común, insustancial. Asimismo, resalta que hoy en día la igualdad de género, entre muchas comillas, lo dijo él, permite otras combinaciones antinaturales que no son las de un hombre con una mujer. Mezcló todos los términos. No solo cuestionó que se entreguen, sino la cantidad de preservativos que se entregaron en la Villa Olímpica, que fueron 42 por cada atleta. Teniendo para la cuenta. No, para 17 días de duración de las competencias. Te da para algo así como un poquito más de 2 condones por día, por atleta. Se quedaron cortos, porque yo pensaba, nosotros somos personas normales. Pero después están los superhombres y las supermujeres, claro, que están todos ahí. Imagínate Bolt. Te agarra. Salió una foto de Bolt con una brasilera. Sí, justo estaba pensando en esa foto. Más de una brasilera, parece. Puede tener un desempeño. Si corre así, imagínate la cantidad de orgasmos múltiples que puede hacer ese jamaiquino descomunal. ¿Vos decís que se relacionan? Capaz que es paradójico. ¿Qué? ¿Como que antes de...? No, que todo lo contrario. O sea, que es ni siquiera el diploma llega. No creo. No, no. En el sexo. Igual es negro y bueno. Y al... No, no, no lo creo, pero... Preferí no creerlo. No siento en mi corazón que sea así. Por más que tenga un maní, debe hacer maravillas. ¿Usain Bolt? Sí, sí. Con el dedo chiquito, listo. Te deja es hecho. Es negro, no va a tener un maní. De hecho, el dedo chiquito debe ser enorme. Habría que cambiarle el nombre incluso. ¿Chiquito en relación a qué? El dedo chiquito. El dedo chiquito de Usain Bolt es la nueva banda de indie platense. El petting de Usain Bolt. Cito las palabras de Aguer. La preparación para las mismas impone, como es lógico, la abstinencia, pero después de cada competición, acoger atléticamente. No se asuste el lector por el uso de este verbo. No. No incurro en una grosería impropia de un obispo. El diccionario de la academia, en la acepción 24 del término, señala que es un vulgarismo americano realizar el acto sexual, pero en la acepción 19 define cubrir el macho a la hembra. Aquí entonces aparece el significado de la palabra, en el significado de la palabra, un matiz de animalidad. Las personas que citan a la RAE me parecen estúpidas. Como, pero él ahí, digamos, está criticando a la RAE por derecha. Como ¿qué? Que la RAE se avino a aceptar el término coger. Diciendo, está diciendo, lo dice la RAE. Lo dice, no es que pero antes, en una acepción como más usada, refiere a animales. Entonces es algo, coger es una animalidad. Claro. Lo digo, es una animalidad precisamente. Además, arremetió contra la adopción de niños por parte de matrimonios igualitarios y opinó. Me puse nervioso. La discriminación de los antidiscriminadores ha llegado a límites inconcebibles, como el de negar el derecho de los niños a ser criados y educados por un padre y una madre. Así se ha visto en la entrega de adopción de niños a matrimonios igualitarios. Los enciclopedistas anticatólicos del siglo XVIII se horrorizarían de semejante atentado a la razón sin ninguna duda. Ese argumento también es espectacular. Claro, sí. Pero vos no sos un enciclopedista. Nadie del siglo XVIII. Vendría bien una fornicación al Monseñor Aguer. Qué bien, fornicar. Una qué palabra contundente, fornicar. Sí. La voy a volver a usar. Fornicar puede ser también un nombre de un negocio de lavado de autos. Fornicar. O de préstamo de autos. A mí me suena más a ferretería. O venta de hamburguesas. Fornicarne. Bueno, pasaron las noticias en Le Tercer Monde y tenemos más canciones sobre rupturas. Tenemos, sí. En este caso, Baby Blue de Bad... ¿No? ¿Ya la escuchamos? La que le sigue. Ah, discúlpame, Álvaro, no te quise ofender. Me siento mucho mejor, de Charly García. De hecho, el dedo chiquito debe ser enorme. Yeah. Esto es un mensaje subliminal. Facebook. Una 17, estamos en la Tercer Mon y ha llegado el señor Nicolás Trivi, con quien estamos discutiendo en este momento las vicisitudes de su pasaje por los O de Río 2016. ¿Cómo estás, Trivi? Hola, buen día. Estoy con un poco de así de jet lag. Sí, también. No, jet lag tengo porque doné sangre y estoy para atrás, pero no, siento un poco de vacío. Cuando terminan los juegos a mí me agarra como una cosa como, loco, falta un montón para el próximo. No tan fuerte con el Mundial, porque en general con el Mundial termina porque uno pierde, ¿no? Pero claro. En general me agarra esa cosa de, mirá lo que va a faltar. Por eso no vi la ceremonia de apertura. Eso para es lo no, malo de disfrutarlos no tanto, mal. ¿No? No es lo mismo para nosotros que lo vimos por TV, claro, que para alguien que los vivió en primera persona, la playa de Río, como decir, sí, bueno, que se termine eso y que realmente no va a volver nunca más. No, eso es cierto. Trivi, ¿qué fue lo mejor de los Juegos Olímpicos? Para alguien que lo vivió en primera persona. ¿De lo que yo vi o en general? De lo que vos viviste ahí. ¿Era tu primer juego olímpico? Sí, sí, no, creo que probablemente sea el último, pero bueno, sí. Lo mejor, y hubo muchas cosas. La previa del partido de básquet que fui a ver de Argentina-Lituania estuvo muy zarpada, era como wow. O sea, descubrí que había una fila de una cuadra y media de gente y que había mucho clima, eso estuvo bueno. Sí, sí, sí, había mucha hinchada argentina. Conocer así, poder sacarme una foto con un par de medallistas, estuvo bueno, fue apa, divertido. ¡Apa! Bueno. ¿Peque Pareto? No, unos locos del remo, un croata y un coso que eran los que estaban ahí. De otras nacionalidades. Y sí, fui a ver remo después de hablar con ustedes unos días después. ¿Y cómo ves remo? ¿Cómo es? Es una tribuna grande y como que ves la llegada, porque son 2 kilómetros, claro, de carrera. Entonces el principio ni lo ves, o sea, lo ves por una pantalla que te ponen ahí, que de hecho te tapa un poco la panorámica y ves el final. Y ese día como había muchas finales, entonces hubo mucha gente que ganó medallas y después estaban los tipos dando vueltas por ahí con la medalla colgada. Entonces ibas y te sacabas una foto. Qué bueno. Qué bien. Y bueno, estaba, eso fue divertido. ¿Lo viste a Usain Bolt, el hombre del dedo meñique más grande del mundo? No lo vi. Lamento decírselos, pero no estaba, no me lo crucé. Un Ginóbili. Sí, eso los vi jugando. Pero ahí en la Villa Olímpica. Y no, que la Villa Olímpica no. Una cosa es la Villa y otra cosa es el Parque Olímpico. El Parque Olímpico es donde estaban los estadios y uno pagaba la entrada y iba. La Villa Olímpica es donde estaban viviendo los tipos, claro, entonces ahí no podés entrar. ¿Y había mucho brasilero o era medio un mito que es verdad que no iban tanto? Mirá, había en general en todos lados sobraba lugar. O sea, no es que estaba vendido todo. Salvo por ahí el partido de básquet que fui a ver, que ahí sí había mucha gente. Pero en general sobraba mucho lugar. ¿Y lo que había? ¿Remataban las entradas o ni siquiera? No, era muy raro, de hecho. Hubo veces que para un evento nos dijeron que no. Ponele, fuimos a ver, queríamos ir a ver el Beach Volley, obviamente, una de las cosas más divertidas para ver. Y por obvias razones. Y te decían, no hay entradas. Bueno, está bien. Y después lo veías a la noche en la tele y sobraba lugar. O el rugby, poner un día nos dijeron que no había entrada y al otro día nos dijeron que sí y nos vendieron. Así que era medio extraño todo. Y después en general se veía así. O sea, yo fui a ver sobre todo a Argentina, entonces siempre había un grupo de argentinos. Después había mucho brasilero que sistemáticamente hinchaban en contra nuestra. Y después había grupos de gente que yo, cuando fuimos a ver contra los lituanos, había lituanos. Vi mucha de esa gente detestable que es la que va disfrazada y y con ganas de figurar y que no ve un carajo y se la pasan chupando birra y están totalmente borrachos. Lo cual está bueno, pero loco, mirá, por lo menos fíjate qué está pasando dentro de la cancha, ¿viste? Esa gente en general me da mucha bronca y bueno, la pude ver en vivo. Impresionante, Trivial. Inexplicable. Yo me imagino algo que es que ibas a la playa y ahí había gente que jugaba los Juegos Olímpicos como deportistas, paseando por Copacabana, podías, como ha dicho, lulear un rato. Seguramente no, pero no quiero que me cortes este sueño. Debe ser, es probable. No, es probable. Yo te digo, igual por la playa anduve muy poco. Porque las cosas no estaban, salvo el beach volley, no estaban ahí, por lo menos en Copacabana, en Ipanema. Correspondía. Y entonces, nada, y después me la pasé andando en bondi, y en tren y en subte para todos lados porque quedaba todo lejísimo. Entonces, la verdad que no sé. Pero yo me imagino que deben haber estado los... Lo que pasa es que había muchos atletas y mucha gente ni la conoces, ponele. Sí se veía, ponele, tipos con la credencial que son o voluntarios o el capaz que era el ayudante de campo de la selección de hockey de la India, ¿viste? No, es un Carlito que no sabe ni quién es, pero bueno. Y muchos atletas la no... La expresión un Carlitos. Porque yo soy Carlitos también. Bueno, y muchos atletas ni sabés quién corno son, entonces sí, qué sé yo, seguro que había. ¿Le recomendás a nuestros oyentes y a nosotros mismos que ahorremos dinero para Tokio 2020? Vos que lo pudiste vivir en primera persona, decís, sí, vayan a los próximos Juegos Olímpicos o no. Tokio 2020 o Rusia 2018. Para, porque no fue al mundial. Sí, que fue. Sí, pero esa vez no tenía entrada. Esa vez fui ahí de Arlequín total, me la pasé en el FanFest. Fue bastante más losa. Fuiste de joda. Sí. El FanFest, me había olvidado bueno, eso. Qué bárbaro. No sé, si te gusta mucho el deporte, si realmente te entusiasmas con cualquier deporte, está bueno. La verdad que está bueno. No sé si vale la pena garpar un montón de guita para ir a un lugar que no conoces e ir a eso. Yo claro. Ponerle Río ya conocía, entonces... Como que no me preocupé demasiado por conocer Río, salvo algún que otro lugar que no conocía y eso, pero más relajado, no tenía la presión de ir a ver tal o cual cosa y después subir al Cristo, al Pan de Azúcar y todo eso. No sé, y a mí no sé si me darían ganas, no sé si me iría hasta Tokio. Sí iría a conocer en otro momento, no sé, pero no, capaz que sí. Pero si te gusta el deporte posta, está bueno de verdad. Es obvio que va a ir a Tokio. No, sí. Ni en pedo. No sí, creo. Trivi, te haces el boludo después. No, me voy a Tokio mañana lo una dice, semana. Sí, lo tira la semana anterior y nosotros digo, como unos Carlitos. No, pero es otra cosa, mucha guita. Una llamada por Skype. Sale mucha plata. La gente que fue a ver a River el año pasado a Tokio pagó 70.000, 80.000 pesos todo el viaje. Es un fangote guita. Sí, ahí hay como otro igual. Otra la relación con tu equipo que puede salir campeón del mundo. No, pero me refiero a la guita que sale un viaje hasta allá. Pensé que ibas a criticar a la gente que ha ido a Tokio solo por un partido, pero no. Lo estaba defendiendo. Yo pensé lo mismo, pero claro, hay gente que fue 3 días, vio un partido, pero claro, estaba en juego. Obviamente además, lo íbamos primero, a perder. Primero, ver el Barcelona. Sí. Pero no estamos para hablar de nada de eso, a pesar de que pareciera. Nos trajiste un tema... Candente. Para muy poca gente, pero candente al fin. No, tiene que... O sea, ¿tiene que ver con los Juegos Olímpicos? No, tiene que ver con el despelote este de las manzanas. O sea, tiene que ver con el sector agropecuario y, sí. Los problemas que aquejan a muchos... Los famosos pequeños y medianos productores de los que todo el mundo habla y poca gente les da pelota en serio. Estás hablando de... La ley de semillas. Y ahí se tiene que subir. Claro. Ley de semillas. Claro. Bueno, ¿qué es la ley de semillas? La ley de semillas es un proyecto que le están dando vueltas hace tiempo, que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual alrededor de las semillas de uso agropecuario. ¿Sí? O sea, cualquiera que quiera producir para el mercado va a tener que utilizar semillas de tal o cual variedad de un cultivo que le interese, ¿sí? Y eso es algo que es un recurso, un bien económico que se compra como la maquinaria, como la tierra, como cualquier otra cosa. Vos comprás la patente. Es ahí, pará, vamos por partes. Pero yo quiero sembrar trigo. Sí. Compro una semilla de trigo. ¿Hay cuántas variedades de trigo? Y depende, hay un montón, depende de la que vos necesites. Hay una cuestión. Las variedades vegetales son digamos, algo que ha ido evolucionando con la historia de la agricultura de manera más o menos tradicional, y ha habido un mejoramiento genético de ciertas variedades, de todas en realidad, que ha tenido que ver con un uso a lo largo de siglos. Sí, el maíz era una planta medio pedorra que, si no hubiera sido por la intervención del hombre, no es lo que es ahora. ¿Sí? Y no hablamos de agroquímicos cosas. O sea, simplemente seleccionando, viendo cuál funcionaba mejor. Exactamente. Es un mecanismo que lleva mucho tiempo y que tiene que ver con eso, con ir haciendo un mejoramiento a partir de ir seleccionando cuáles eran los granos mejores, ir adaptando, viendo qué se adaptaba mejor a cada contexto y todo eso. Ese sería el mecanismo tradicional de la agricultura de hace miles de años. Lo que pasa que, obviamente, con el avance científico de la agronomía y todo eso, se ha empezado a estudiar científicamente cómo hacer eso, y con recursos cada vez más sofisticados, ¿sí? Y lo que ha pasado con lo que fue se llamó la revolución biotecnológica es la posibilidad de intervenir directamente en la genética de las plantas, pero no a través de ese mecanismo tradicional, sino directamente en un laboratorio, y metiéndole y viendo qué necesidades había para el mercado y qué cosas había que ir mejorándole a los cultivos para satisfacer ciertas necesidades. Como los hombres X, pero con semillas. Ponele. Y dentro de eso aparecieron lo que se llaman los transgénicos. ¿Qué son los transgénicos? Son los cultivos a los que se les pone directamente genes de otra especie que nada que ver, y se le mete ahí. Te nace un tomaco. Exactamente, por ejemplo el tomaco. Hay cultivos que tienen genes de pescado, de cualquier cosa. Qué raro. Eso es un transgénico. Cuando tiene genes de otra cosa. ¿Sí? De otra especie, animal o vegetal. Trigo con saborizado pollo para hacer pan rallado con la milanesa. Claro, ponele. Como el maní cubierto con la costrita. Esa, claro, viene, nace sabor así. A pizza y a barbacoa. Claro, no, dice, no es maní natural, no. Exactamente. Después está el genéticamente modificado, que es cuando se le va haciendo mejoramiento sin meterle gen de otra cosa en laboratorio. ¿Sí? Y después los cultivos tradicionales también son genéticamente modificados, pero con un mecanismo tradicional en el que no te metes en adentro de la planta, sino que... No abrís la semilla con con un bisturí, sino que es un proceso de ir adaptándose al medio y todo eso. O sea que los transgénicos es cuando que le metés algo que no tiene nada que ver. Exactamente. El genéticamente modificado puede ser abriéndola con un bisturí en un laboratorio o mediante el curso natural de la agricultura durante siglos. Exactamente. Nicolás Trivi, en la tercera mon, hablando de la ley de semilla. Sí. ¿Qué pasa con eso? Con la cuestión biotecnológica, que eso requiere mucha guita, ¿sí? Y eso lo está manejado y controlado por laboratorios y por empresas, como pasa con la industria farmacéutica y con un montón de otras industrias, ¿sí? Qué bárbaro. Que hay muchos intereses económicos muy fuertes atrás de eso. ¿Y qué es lo que están impulsando esos sectores? A través de este tipo de tecnologías, que esos cambios que se introduzcan en los cultivos estén protegidos por leyes de propiedad intelectual, ¿sí? Esa es la cuestión, que sean considerados un invento, como alguien que inventa un nuevo teléfono celular o cualquier otra cosa. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué es lo que pasa con eso? Hay una rosca muy fuerte porque lo que impulsan este tipo de empresas y de sectores a nivel internacional son convenios para ir adaptando las leyes de los distintos países a ese tipo de... ¿cómo es? Ese tipo de legislaciones, ¿sí? ¿Y qué es lo que buscan ellos? Que cuando vos, productor, compres una semilla para cultivar un cultivo X, primero que compres una semilla que esté debidamente controlada, certificada por el Estado y que sea vendida por una de estas empresas. Es decir, claro, ir regulando el mercado para generar condiciones monopólicas o oligopólicas, ¿sí? Se entiende que vos no vayas y uses cualquier semilla que antes tradicionalmente por ahí le pedías y le comprabas a cualquier otro productor, sino que vayas y tengas que comprar la semilla determinada por el Estado, y que es la que justamente te vende una empresa y no cualquier otra. ¿Eso es la ley de semillas? Ese es ese tipo de regulaciones que se están impulsando en todo el mundo. En Argentina ya existe una ley de semillas desde los años 70 que no incorpora eso, sino que permite lo que se llama el uso propio, ¿sí? ¿Qué quiere decir el uso propio? Que vos, como productor, ¿sí? Agropecuario. Tal vez vayas y compres la semilla o la tengas o la consigas de algún lado. Y después uses esas semillas para cultivar y utilice las sucesivas generaciones de semillas sin pedirle nada a nadie. ¿Sí? Eso es el uso propio y el uso tradicional. La ley argentina en la actualidad admite eso. Lo que está en juego ahora es la posibilidad de, hace varios años ya, de que se haga una nueva ley en la que eso ya se empiece a limitar y que vos estés obligado no solo a comprar semillas que estén certificadas y que sean las que venden una determinada empresa, sino que vos, cada vez que uses una nueva generación de semillas, sí, aunque no necesariamente la compres, tengas que pagarle a la empresa que la creó y que patentó esa nueva modificación genética que hace, por ejemplo, que la soja resista a glifosato o a otro tipo de agroquímicos. ¿Sí? O sea, yo planto maíz. Sí. Con una semilla que le compré a... a Dow o a Syngenta o al que sea. ¿Sí? Bien. Y después, con el maíz ese que yo coseché... Sí. Puedo hacer otra... puedo sembrarlo otra vez, pero tengo que pagar porque... Claro, ahí hay una diferencia. El maíz lo que tiene es que los maíces híbridos, que son los que se utilizan a gran escala, no se reproducen, entonces vos siempre tenés que volver a comprar la semilla. No puedes usar con la maíz soja, que no, con la soja sí podés seguir usando la que compraste. Entonces la rosca es en que la empresa que vende eso quiere que vos cada año le pagues la regalía por eso. ¿Sí? El problema es que vos le estarías dando la posibilidad a un cúmulo de empresas muy pequeñas de controlar todas las variedades vegetales que se utilizan en el país, ¿sí? ¿Y qué pasa? Llevarías a que se reduzca muchísimo la variedad de distintos cultivos y que se pierda una gran riqueza que hay de diversidad agrícola, sobre todo. Por este tipo de mecanismos. Es decir, vos estarías dándole a un grupo de empresas muy pequeña la posibilidad de controlar eso y que ellos digan, no, bueno, ahora la semilla que se tiene que usar de tal o cual cultivo es esta y no otra. ¿Qué pasa? Este tipo de legislaciones, las más avanzadas, incorporan mecanismos de control confiscatorios y policiales bastante jodidos. Debe ser una cosa medio amplia para control, difícil. Sí. Sí, pero lo logran. En Estados Unidos logran controlar, tienen grandes extensiones de campo y logran controlarlo. Claro. Hay un ejemplo muy claro de un documental colombiano que se llama 9.70, búsquenlo, está en YouTube, con el tema del arroz, que de un día para el otro, también con una rosca de estas, decidieron... La rosca. Sí, la rosca... que el arroz que se tenía que vender era el que se podía cultivar y comercializar era el arroz que gallo vendía oro. Claro, el gallo oro. Y todos los productores que usaban otro arroz no lo podían vender más en el mercado. De repente estaba prohibido como si fuera algo ilegal. ¿Sí? Este es un caso extremo. ¿Sí? Pero bueno, va un poco por ese lado. ¿Qué pasa? Lo que se está planteando desde hace ya un par de años es poner una nueva legislación que introduzca este tema del patentamiento. Y bueno, ahí hay mucho tire y afloje entre los distintos sectores de las cámaras de empresarios, los distintos productores, escalas de productores, sobre qué hacer con eso. ¿Sí? Durante el kirchnerismo hubo un proyecto de ley que estuvo dando vueltas hasta hace uno o dos años, incorporaba una figura medio de excepción para los productores, los pequeños productores, la agricultura familiar y todo eso, y para los pueblos originarios, hay un maquillaje medio extraño, pero la cuestión de base es que vos, un derecho que ya estaba garantizado por la Constitución, ahora tiene que haber una ley específica y vos te tenés que ir y registrar para poder ejercerlo. O sea, que estás perdiendo una posibilidad de ejercer un derecho que ya lo tenías. Trivia, además de estas empresas, Monsanto, ¿quiénes salen ganando o quién más saldría ganando con la ley de semillas así? Y la cuestión es esa, que no hay mucha más gente que salga ganando en realidad. Y los que pierden también son los grandes productores sojeros, porque ahora van a tener que pagar un impuesto más que no estaban pagando. Por eso está frenada en realidad la ley hace tiempo. No está tan mal entonces la ley. Y no, más o menos, porque vos le estarías transfiriendo recursos a empresas muy concentradas. En realidad hasta ahora está frenada por eso, porque hay grandes productores que no quieren pagar esos impuestos, ese nuevo impuesto que tendrían que pagar. Y ahora este nuevo proyecto que está impulsando el macrismo, que supuestamente es una ley consensuada con todos los actores y toda la zaraza esa, pone un límite hacia abajo de 200 hectáreas. O sea, el productor de menos de 200 hectáreas estaría exceptuado de pagar esta regalía. Sí. ¿Sí? La principal rosca obviamente es con la soja, ¿sí? Es el cultivo que más importa. Pero bueno, y ahora la Federación Agraria está planteando, está impulsando otro proyecto de ley que limite esta cuestión del patentamiento y que ponga como límite de superficie las 1.500 hectáreas. Es decir, que aquellos que tengan menos de 1.500 hectáreas estén exceptuados. O sea, 200 es la ley... El proyecto del macrismo y 1.500, es una ley pensada, es un límite pensado justamente para ellos mismos. ¿En qué estado parlamentario se encuentran? No, todavía se está por presentar en diputados, tal vez para que se trate el año que viene, pero ya hay mucho revuelo y ya se está tratando de frenarla cuanto antes. Y otra cuestión importante para tener en cuenta de esto, de este proyecto de ley, para discutir quién se beneficiaría, es que si este proyecto que quiere impulsar el macrismo se da, digamos, los grandes productores sojeros, lo que se están ahorrando de las retenciones que les sacaron, lo van a terminar pagando con estas regalías. Entonces, bueno, sería paradójico esta cuestión de gobierno de los productores, de los grandes productores rurales, que también fue recibido en la rural. Se sacó la careta y en realidad era el gobierno de BASF, Monsanto y Dow AgroScience. Va a terminar generando una transferencia de ingreso aún hacia un sector aún más concentrado. ¿Pensaban que era malo? Claro. Podemos ser peores. Podemos ser peores, tal cual. Así que bueno, esa es un poco la situación. Tribe, vamos a escuchar una canción y volvemos con algo más, si tenés algo más para decir, con respecto a esta ley de semillas. Y con el tabú, no te olvides. Con el tabú. No te olvides. Así que vamos a escuchar a la señorita Amy Winehouse, Back to Black. Same old, same bed. frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. .44, esto es Le Tercer Monde, programa 174. Seguimos con Nicolás Trivi, que... ¿Qué? 21.44. No, después. Seguimos con Nicolás Trivi. Ahí va, ahí va. Hola. Te salió un poco gangoso. Nicolás Trivi. Bienvenido. Ajá. ¿Algo más que agregar a la ley de semillas? ¿Hay que romper algo? ¿Hay que ir a alguna marcha? Sí, se están haciendo actividades, hay campañas a nivel nacional, se está armando una movida en contra. Podés escribirnos a nolaleydesemillas@gmail.com. Claro, hay un spot muy lindo en Radionauta en contra de la ley, que claramente está haciendo dudar a los gerentes de Monsanto sobre las posibilidades reales de impulsarla. Sí, pero si hay una camiseta que tiene puesta Radionauta es contra la ley de Monsanto de semillas. Tal cual. Tenemos un spot, todo. Che, acá vamos a jugar al tabú, pero tenemos la siguiente particularidad, que es que en la fecha 2, por diferentes motivos, no pudieron jugar los otros competidores. Con lo cual... Trivi versus Trivi. Trivi versus Trivi. O sea, tenés que superar los 7 para ganarte a vos mismo. Igual. Si Trivi no, versus perdés Trivi. Perdés contra vos mismo. ¿Y qué hago? Tu no yo del pasado. Más. No sé. Ah, qué raro esto. Es peor, no, vos, igual peor que mí, la AFA. Que vos jugás y vas acumulando puntos para claro, después. Claro. Entonces después ponele Lucho, que va a ser el próximo columnista, tiene que hacer 47, última, que no le va a dar el tiempo, así que vas a ganar vos. No, de última hacemos como los promedios. Dividimos claro. por la cantidad de partidos que hubo y... Está bien. Es un campeonato. Basta de discutir reglas y parece, sí, y dale, parece dale, que sí, solo vemos. Con esa explicación alcanzará. Bueno, tabú. Nicolás Trivi, un minuto, empezando ya. Comenzar... Uy, bueno, es uno de los símbolos del comunismo. La hoz y el martillo. No, que va en la gorrita, muy bien. Estrella. La estrella. Una banda de acá de La Plata, muy buena. Me mató un policía motorizado. No, que tiene un nombre cortito de una sola palabra. Camión. Al que le sacaron una N. Tiene... No, se la sacaron. Está mal escrito a propósito. El monstruo, muy monstruo. Bien, monstruo. Bueno, ¿de dónde vengo? Yo estuve, hice un móvil en Río. Brasil. Río. No, río. Muy bien, el río. ¿Alguien está contando? Hablando de río, ¿qué pasa cuando se acumulan muchas porquerías? Inundaciones. No, ¿qué se siente? Se siente... Sucio, pesado, no, contaminado. Porquería. No, bueno. Empachado. ¿Qué te pones cuando vas a salir a bailar para ser más atractivo? Maquillaje. No. Perfume. Bueno, muy bien, perfume. Lo que hay acá abajo, que son dos, bueno, se terminó el tiempo. Ah. Rodo, Aini. Cuatro. No, una biblioteca. Bueno, cuatro listo. Puntos. Cuatro. Buena performance. ¿Sí? Sí. Bueno. Igual estás triste, ¿no te gustó? No, qué sé yo, no sé, me siento... El otro día estuve mejor, sí. Que estuviste medio rebuscado. Sí, puede ser. Con la de la banda, la verdad. Lo de la banda, sí. ¿Cuál era lo de las porquerías? Y el perfume, que se siente olor, qué sé yo, no pero, sé. Pero el perfume está... ¿No podías decir Francia? No, creo que... Sí, creo que sí, no sé. Tendría que... No, era la explicación esa de que había que salir, lo que te pones cuando salís a bailar. ¿Pero esa era la misma de las porquerías? Una novela de Patrick Susskind. Sí, una vuelta demasiado larga, vi. Cualquiera, aparte... Riachuelo y terminó con salir a bailar. Uy, perdón, estoy hablando fuera del micrófono. Tristán, el productor hace una seña extraña. Pero entendí. Che, una seña de petting. Sí, me encanta el petting. De petting. Tuvo Nicolás Trivi, nos acompañó, te agradecemos, Nicolás. Por favor, gracias a ustedes. No sé si Nicolás Trivi, experto en todo, hablando de semillas. ¿Y volvemos a las fijas o vamos con las fijas directamente? Yo creo que vamos con las fijas directamente. ¿Tenemos algo para o para separar? No, porque no hay un separador. Un spot de algo. No a la ley Monsanto de semillas. ¡Qué barbaridad! Estás pasando la canción. Perfecto. Soy de Vision, la Wilker Zapata. Ya está, estamos al aire. Esto es el compu. Y bueno, el último bloque de Le Tercer Monde. Y llegó ese momento que nos gusta clasificar, que es el de las fijas. Y en este caso, las fijas son sobre la práctica amateur de deportes. O sea, no los Juegos Olímpicos. Que ya se terminaron. Sino lo amateur. Con el fin de los Juegos Olímpicos, los deportes vuelven a su lugar ordinario en la vida cotidiana de las personas. Las distintas disciplinas olímpicas se corren del centro del mundo y sus practicantes dejan de ser seres humanos perfectos, sacrificados, constructores de su propio cuerpo, para volver al ostracismo de las pistas de atletismo de sus universidades, escuelas o donde coño sea que practican, y renacen las inamovibles fijas de el hombre y la mujer ordinarios, comunes, como vos, como yo, como Patti Mayonis, como Tristán Basile, que empezó fútbol. La primera fija es que no jugás bien. Cualquiera sea el deporte, no lo haces bien porque sos amateur, si no serías un profesional. Puede ser mejor o peor, pero bien, lo que se dice bien, no jugás. No. Porque el abismo entre el deporte que practicamos los simples mortales y el que se ve en televisión y se juegan las competencias de verdad es enorme, monstruoso. Son cosas distintas. El ejemplo más claro. Nada, pero nada, tiene que ver jugar al fútbol 5 con tus amigos con lo que hacen los señores que juegan lo que se llama la primera división del fútbol argentino. Vos corres los 100 metros en 43 minutos y amigo del viento Bolt en 9 segundos. Sí. O sea, no tiene parangón. Sí, a veces tiene incluso otro nombre. Yo juego al ping pong y en los Juegos Olímpicos se llama hasta tenis de mesa. Igual hay gente que juega bien al fútbol, por ejemplo. Quizá el fútbol sea el ejemplo que más destaque porque es el más común. Hay gente que juega bien. Dale, definite cómo jugás vos al fútbol, te encanta decirlo. No estoy diciendo que yo juegue bien al fútbol, Manuel, por favor, que no se entienda. Siempre. Estoy diciendo que juega bien, sino que sorprende. Porque tiene pinta de chancleta y de repente es una topper, no una chancleta. Eso sí. Qué hermosa la palabra chancleta. Sí. Una ojota. Pero hay gente que juega de verdad bien a la pelota. Y que no estaría tan. No desentonaría tanto en un torneo de primera división. Tanto. Quizá por rendimiento físico. Claro, por ahí por eso, por entrenamiento. Por entrenamiento, porque pero no por habilidad. Se cae a la mitad de los 30 minutos, pero no por habilidad. Yo he conocido gente que juega muy bien en la pelota y está. Para jugar en un. No sé. En un Olimpo. O en un Cambaceres. Cambaceres seguro. Fija número 2. También es fija que el deporte te trajo algún mal momento en tu vida. Todas las fichas están puestas en que fue en la escuela primaria, pero la secundaria también rankea alto. Los grupos de niñas y niños practicando un deporte bajo las manos de un casi siempre maligno, competitivo e insensible profe de educación física pueden quebrar para siempre la autoestima de cualquier ejemplar indefenso y débil de humano. El anónimo productor de esta sección recuerda a su profesor gritando a viva voz para incentivar a sus compañeritos a llegar más rápido a la meta. El que llega último tiene cara de Tristán. No. El que llega último, decía el profesor de educación física, tiene cara de Tristán. Ah, una maldad impresionante. Preso. Bullying de profesor. No, impresionante. Tercera fija. Los planes de estudio de la Escuela Pública Argentina incluyen una cantidad ingente y extraña de deportes que es obligatorio practicar, desde juegos institucionalizados y de nombres muy poco respetables como el matasapo, hasta deportes autóctonos y fracasados como el sexto bol. Es fija que durante tu escolarización practicaste 1000 deportes que no recordás cómo se juega claramente y que nunca jugué bien a nada. Sí, es como algo tradicional de la educación física que está demasiado militarizada todavía, por eso dicen brutalidades como la del una especie de colimba. Sí, es una especie de colimba, definitivamente. Es que te hacen practicar todo. Y por ahí vos no tenés habilidades para, no sé, para tirar con un palo de béisbol y te lo hacen hacer igual, porque hay que aprender un poquito de todo. Pero para mí eso está bien, mientras que no te obligan a hacerlo bien y no te pongan un estándar. Igual es difícil. Está bueno que te enseñen todos los deportes. Yo soy muy malo en los deportes, pero a la vez soy muy competitivo. Entonces el espacio de educación física era un espacio horrible donde se concentraba toda mi frustración, en donde no. Lo único que me permito en la vida hacer ese las cosas es el bien problema. Y ahí no me sale nada. Entonces voy dejando de hacer cosas y así es como no hago nada porque no. No, bueno. Pero es que para mí ese es el problema, que no es que te hacen, te dan todos los juegos para que practiques en un afán de diversión. No, te ponen a competir entre tus otros compañeros, hacen elegir a los mejores el equipo. Sí. O sea, sí. Es algo totalmente atroz. Y después te dicen, bueno, fíjate, si no te gusta sos un inútil. No, bueno, pero eso no es el problema y quedarte ahí como de la diversidad de deportes. Para mí, que te hagan jugar muchos deportes está re bueno, porque si no, siempre terminás jugando al fútbol, los varones, por lo menos en general. Yo juego al softball. En las chicas es aún más, el ambiente es como más militar, porque no las hacen jugar a veces a deportes y les hacen seguir un entrenamiento como riguroso y las chicas se quejan, corran. No, igual el grito es como el ABC del profesor de educación física. Sí. Si no grita no puede ser. La cuarta fija tiene que ver con la práctica de deportes colectivos, que siempre hay un tramposo. Sí. Esa sería la fija. Esa persona que no puede controlar su desbordado espíritu de competencia y la mayor la mayoría de las veces intenta hacer trampa de forma burda e ineficiente. El tramposo es fija y el tramposo es fijo. Quien se desarrolla como tramposo lo es para siempre. Su relación con las reglas deportivas no se estabiliza nunca en su vida. Ojo que el tramposo tiene una alta correlación positiva con la también terrible figura del hablador. Ay, no, que discute, no, no. Comenta, vive y putea constantemente durante el transcurso del juego. El boicoteador también, sí. Puede ser, como voy perdiendo y te boicoteo el partido para que no se suspenda de, sí, alguna forma. Tal cual. El, bronca. El que hace trampa también casi siempre es la misma persona que el que te discute las reglas, de forma estúpida. Te discute la regla. No, pero en realidad sí... Dale, déjate de joder, vas perdiendo y es obvio. Sobre todo cuando jugás a deportes cuyas reglas son complicadas y no están del todo claras para la mayoría de la población. Por ejemplo, rugby, softball, handball, voleibol. Tal cual. Y el tramposo, que si hace trampa en juegos así colectivos, seguro que hace trampa en juegos de mesa. Seguro. Es un tramposo en todo lo que a juegos respecta. Mi primo Felipe le manda un saludo, me acordé de él justo en el momento de la trampa. ¿Es tramposo? Tengo en mente un par de personas también. Los y las deportistas y atletas profesionales se dedican a un deporte o disciplina durante años. Más de 20 años practicando lo mismo, cada día un poquito mejor. Más fuerza, más técnica, más destreza. El resto del mundo no hacemos eso porque estamos sujetos a la fija del ciclo del deporte en la vida normal. Nos emocionamos con un deporte X, averiguamos quién lo hace, nos anotamos, nos encanta, vamos dos meses y dejamos. Estoy muy de acuerdo con esta parte, con esto del programa. Así varias veces, armando un ciclo. Puede ser que se vuelva al mismo deporte, ya abandonado, o a uno nuevo. A diferencia de cualquier deportista serio, la gente común tiene una lista de deportes que dejó morir. Nah, me encanta el deporte. Yo hice spinning, paddle, tenis por un año y medio. Después béisbol, cuando viajé 15 días a Estados Unidos, y ahora estoy con biodanza. Que no cuenta como deporte. Que no cuenta como deporte, por favor, hasta que lo incluyan en los Juegos Olímpicos de Arabia y 2036. Yoga, como hago actividad física. Pero no es lo mismo deporte que actividad física. Sí, no es lo mismo deporte que actividad física. ¿Y yoga cuenta como actividad física? Sí. Cuenta como actividad física, sí, no como Tristan, deporte. Yo... Ok. Igual es muy de niño inquieto o de padres que quieren meterte en algún deporte pero vos no encontrás tu lugar en el mundo, de que te hagan probar muchas cosas. Y como que no te gusta mucho, te hago otra. Y así, yo así me rompí así, los dientes. Así. Tengo un diente partido, culpa de que mi papá... ¿Cuánto a qué? Al básquet. quería que yo algún deporte... Tenés que hacer algún deporte, me decían. A mí la palabra deporte nunca me gustó y así... Ay... paletas, pero no sé cuál. Al final del programa no podemos hablar más de las fijas. Tenemos que despedirnos. A mí me encantaba jugar, igual no era constante para ir a entrenar. Nunca fui constante para entrenar. Qué duro ir a entrenar. Bueno, vamos a brindar. Programa número 174. Tenemos varios candidatos. Yo voy a brindar por la señorita que está... La señoraza que está al lado de Julián Weich en esa selfie. ¿Cómo se llamaba? Algo de Müller. De Müller. No se sabía bien. Sí, no tenía un nombre. Lidia con tu ira es otro buen candidato. Lidia con tu ira, sí. ¿Santiago? Por la palabra fornicar, que la hemos usado en este programa después de años de desuso. Mirá qué lindo protector de pantalla que tenés. Yo... No sé por qué. Yo ya pagué la compu. Eras con Lidia con tu ira. Ah, bueno. ¿Me la dejás? ¿A Lidia con mi ira? Listo, nos están cerrando la persiana. Nos vuelven a escuchar en Twitter, en Radionauta, en Facebook, somos Le Tercer Monde. Sigan escuchando a Radionauta. Sí. Queremos agradecerle a Tristán, que es nuestro productor. A Manuel, que casi siempre es nuestro productor. Hola. A Álvaro Bretal. No, faltar al programa y no producir no es ser productor. Que toca botones. A Pati Mayonis, que pone las cosas en su lugar. Y los puntos sobre las IES.